Argentina saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder he resuelto, he tomado una decisión dentro de unos minutos. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Ahí escuchabas a Raúl Ricardo Alfonsín. El invitado es el profe Carlos Villar. Venimos repasando desde el día de ayer los sucesos de Semana Santa del año 1987, que fue cambiando de protagonistas en base a las crónicas de la época y también al análisis del profesor de historia que nos acompaña todas las semanas en el aire de Aijuna. ¿Cómo anda, Villar? ¿Bien? Buenos días, Pablo Martínez, audiencia del Tiempo No Para, a toda la gente de Aijuna, tengan una buena mañana. Muy bien, nosotros en el día de ayer le hicimos, si se quiere, una previa, pero también al comienzo del desarrollo de este conflicto, una parte muy, pero destacada de aquel primer gobierno luego de la vuelta a la democracia, lo que definitivamente traccionaba el sector militar, que era esa ley de obediencia debida, y también la respuesta del pueblo en la calle, un poco ese fue el título de ayer. ¿Cómo desarrollamos hoy? Bueno, vos adelantaste un excelente testimonio textual, porque vos fíjate que en la mención del audio, Alfonsín salía hacia Campo de Mayo. Uh-huh. Si analizamos, él va a pedir la rendición, cuando en realidad lo lógico sería que el jefe del ejército era el que impusiera las condiciones y le dijera: señor comandante, acá está la rendición de esta gente, se terminó el partido. Uh-huh. Y en todo caso el pedido de o las peticiones que podían realizar si hubiera lugar para eso. Ahí vos mostraste, se muestra el poder del partido militar, que en aquel momento uno lo entendió después, ¿no? Porque vio obligado a que el comandante en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, tuviera que ir a Campo de Mayo a hablar con un sublevado. Uh-huh. O sea, ahí está marcando que no tenía capacidad para reprimir, como había mencionado ayer, vos te acordás que habíamos hablado de Alais. Uh-huh. Que tenía que llegar a la provincia de Entre Ríos y venía parando en toda la esquina con los tanques. Uh-huh. Bueno, parece una grosería, pero es así. Y también fíjate que en esta parte del discurso dijo: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Uh-huh. Y después dijo: le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas, a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en la Argentina. Por lo tanto, aquel mito creado de felices Pascuas, la casa está en orden. Uh-huh. Viste que linealmente todo se ha repetido. Totalmente. Hasta hartazgo. Uh-huh. Obviamente, fue una construcción mediática. Uh-huh. Y dijimos también de quién, ¿no? Porque lo mismo de siempre. Uh-huh. Porque habíamos dicho como Radio Mitre, que era del Estado, pero estaba incidida en la línea editorial por el grupo Clarín, que pretendía quedarse con la radio, había estado dándole salida permanentemente, igual que el medio argentino, que era más importante en cuanto a materia de difusión, lo había hecho respecto de las peticiones de los Carapintada. Y vos, yo estuve en la plaza ese día y realmente nos fuimos muy decepcionados, porque creíamos que era una abdicación, pero no medíamos tampoco la fuerza que tenía el Partido Militar en aquel momento, Pablo. Entonces, uno hace a veces análisis en el momento sin tener en consideración realmente qué tenés enfrente. ¿Se puede hablar de que finalmente hubo una negociación? Efectivamente, y esa negociación, como ya lo habíamos adelantado ayer, era un poco ese petitorio que había comentado, porque los medios lo habían dejado, el coronel Aldorrico, que es la obediencia debida. Vino el punto final y vino la obediencia debida. Pablo, estamos hablando en medio de abril, la obediencia debida se dictó en junio, se aprobó en junio, del 87, inmediatamente. Y eso eximía a esos cuadros medios y bajos de ir a juicio, ya dijimos, solamente podían ir aquellos que tenían violación de derechos, de violación de menos, robo de bebé o apropiación o tomar inmuebles de los considerados subversivos, entre comillas, y además, fíjate que fue el comienzo del camino para lo que terminó siendo en el 90 los indultos, porque se enhebran los tres levantamientos con Alfonsín y el final con Menem. Y te voy a dar un dato. Vos sabés que nosotros contamos con aportantes externos a la causa, porque me lo acaba de decir algún rato un íntimo amigo de Enrique Vázquez, nada menos, mi gran amigo Juan Carlos Ficina, gran amigo de Enrique, que dijo que entre las condiciones, y eso es verificable, el levantamiento le pide que modifiquen la programación de Radio Belgrano porque le venía pegando permanentemente. Radio Belgrano, recordá, era Radio Belgrado, así habían dicho que eran todos comunistas, y era la que en aquel momento tenía mayor audiencia en la República Argentina, más que Radio Mitre. Y a partir de ahí comienza el desguace de lo que es toda la estructura de Radio Belgrano, y fue una concesión que tuvo que hacer, esto en palabras de Enrique Vázquez, como te digo, comentado a este compañero, Juan Carlos, amigo, que me lo citó hace un ratito y que me permitió comunicarlo. Tenemos que ver también un hecho, Pablo, acá, o dos hechos que me parecen importantes, que vos lo marcaste muy bien. Primero, el Partido Militar. Pero nosotros dijimos muchas veces que este Partido Militar no jugaba solo. Tenía el poder económico al lado. Y si analizamos, fíjate que en esta época es el fin de la primavera alfonsinista y vienen todos los problemas económicos uno atrás de otro. Es cuando el poder económico comienza a hacerle la guerra directamente a Alfonsín para sacárselo del medio, para que llegue completamente extenuado el radicalismo. Desgastado. Exactamente. Horadado, si vos querés decirlo de esta manera, pero por eso pusimos los dos planos, porque si no quedaríamos como que él estaba encriptado a los militares, y dijimos de la dictadura que había una alianza estratégica entre los ejecutores, la dictadura, y el poder económico controlante. ¿Te acuerdas que se llamaba la patria contratista, aquellos que vivían del Estado? Sí. Que son lo mismo que vos mirás los apellidos, son los que ahora no quieren pagar impuestos. Si vos, la audiencia se toma esa referencia, son lo mismo. O sea, que la alianza se replicaba y faltaban los medios de comunicación. Por eso también dijimos ayer que se podían perder batallas, pero no la guerra, porque si vemos la proyección del tiempo, Pablo, el primer levantamiento fue sofocado con concesiones. Entonces vos decís, bueno, pero lo sofocaron. Sí, bueno, pero hicieron concesiones. Obediencia debida. El segundo levantamiento, el tercero y el cuarto con Menem, y ya tenés los indultos ahí. Claro. O sea, todos afuera, luego indultados y devolución de cargo militar y de jubilaciones, Pablo. O sea, y hacer un negocio privado que se le dio la gana. Esto también lo tenemos que decir. Y tenemos que decir algo a favor de Alfonsín, porque vos recordás que la figura de Alfonsín durante mucho tiempo, si bien fue reivindicada el último tiempo, vos recordás que en un momento Alfonsín tenía una imagen muy baja, incluso fue a elecciones a presentarse como candidato. La gente de la corriente alfonsinista sacó el 2-3% de los votos. Por eso tuvo tan poco preeminencia cuando de la Rúa la interna se impuso sobre el sector alfonsinista en el 99. Pero hay algo que creo que es muy válido de Alfonsín. Recordá que en el 2003, cuando viene Néstor Kirchner, modifica la Corte Suprema y da por baja la ley de obediencia debida, el punto final, por inconstitucional, que bueno, lo da la justicia, no Néstor, pero Néstor lo promueve, le pidieron opinión a Alfonsín. Y que Alfonsín dijo, el presidente Néstor Kirchner está en condiciones de hacer lo que él considere necesario en este momento histórico. No voy a opinar. Creo que como definición me parece concreta. Y también, vale la pena decirlo, estos poderes, tanto el militar como el económico, a partir del 90, fíjate que tuvieron los indultos y el retorno al neoliberalismo más salvaje y más profundizado con Menem. O sea que otra vez funciona en sintonía. Y fíjate que en el 2003 vuelven, a partir de la obediencia debida, la caída de los juicios y toda esa política pro derechos humanos y el cuestionamiento al modelo económico de la dictadura y del menemismo, viene justamente una reacción aliada de estos sectores conservadores, de sectores militares y sectores económicos. Como vemos, Pablo, si uno empieza a profundizar estas alianzas históricas de sectores de la derecha conservadora, son las mismas que, bueno, cambiando algunos apellidos, están vigentes en la actualidad porque hay características que los asemejan, ¿no? El neoliberalismo por un lado y el autoritarismo por el otro. Con otros nombres, otros apellidos, pero en esencia son más o menos lo mismo. Bien, sin hacer una biografía, también me parece que el suceso de Semana Santa pone a Aldo Rico en escena, y Aldo Rico termina incluso haciendo carrera política. Ese partido militar, de alguna manera, terminó con su disfraz de partido democrático con el poco tiempo, porque jugó de alguna manera durante la década de los 90, se fue cruzando, se fue mezclando con otros sectores, precisamente, y terminó con, bueno, recordar aquella participación del propio Aldo Rico en un desfile del año 2016, ¿no? Muy criticado también como veterano de Malvina. Exactamente, porque vos recordás también que Alfonsín dijo algo, que estos son héroes de Malvinas, son una de las cosas que él menciona cuando se va a encontrar con héroes de Malvinas. Y bueno, evidentemente hay muchos que han reivindicado a muchos militares en el accionar de Malvinas, pero eso no quita la condición de lo que han realizado cuando les tocó estar en la fuerza, ¿no? Por supuesto, con respecto a los prisioneros y a la violación de los derechos humanos. Y recordamos muy bien que Aldo Rico fue intendente de San Miguel y que uno de sus delfines, luego que él salió, que creo que se tiró a la Diputación Provincial o algo por el estilo, estuvo en la intendencia de San Miguel y después creo que mutó a involucrarse con algún lado de no sé si el kirchnerismo exactamente, pero con algún lado del partido justicialista. Así que bueno, evidentemente el hombre le encontró la veta al negocio que había iniciado en aquella época. Muy bien, Villar, si le parece lo convoco para la semana próxima y ya podemos ir anticipando un tema, ¿no? Sí. Bueno, usted sabe, Martínez, que nosotros a veces escuchamos lo que nos dice la audiencia y en función de eso armamos cosas porque nos nutrimos de eso. Y ahora que se está discutiendo tanto el impuesto a la riqueza, hemos encontrado que en dos momentos históricos de la Argentina hubo cobro de impuestos a los más ricos. Adelantamos las puntas. No adelantamos nada. Tiene usted razón. No, ¿para qué? Que se quede. Vamos a años. Adelante años. 1815, 1890. Muy bien. Ahora en dos minutos están googleando. Bueno, ahora mismo están googleando. 1815 y en 1890. 1815, 1890. Muy bien. Bueno, me permite usted sabe que tengo, mire, ahí tengo, le mandé un audio a un amigo que está en España, que pone el teléfono, el celular para poder escuchar desde Pontevedra. Mi gran amigo Gaby, que ya es el hombre de la audiencia de Juna, en la Torina en este momento tenemos a dos profe amigos, Yamila y Miguelito Romero, escuchándonos desde ese lugar, y también un amigo muy especial, Danielito Gauna, dice que los hermanos Martín lo bautizaron el hombre de hielo a este gran atleta. hombre muy afecto a la historia, usted sabe, me ha sorprendido, que le gusta mucho la historia local, y a un gran amigo, Diego Martínez, también, que ayer escuchó el primer audio y dijo, me permiten que lo puedo, si lo puedo trabajar con los alumnos, pero como no puede hacer de otra manera, dije, avante, métale para adelante, que si el señor Martínez lo dice, dele nomás. Bueno, le mando un abrazo, Villar. Por favor, Martínez, como siempre es un gusto hablar con usted y con la estimada audiencia de Juna.